Radio El Aprendiz, en este programa que se llama Fuera de lo Común. Este es nuestro tercer programa. Estamos acá con una de nuestras compañeras, Elizabeth Fasano. Vamos a estar juntitas las dos, ya que saludamos a nuestros compañeros que no pudieron llegar hoy. Los paso a nombrar. Primero, bueno, Lea Privil, Mónica Ochoa, Norma Calizaya, nos están escuchando desde sus casas. Creo que la lluvia hoy nos lo dejó venir, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, sí. La lluvia. Está muy complicado hoy. El clima. También y Miguel Morales va a estar. Miguel Morales va a estar, sí, va a estar dentro de un ratito. Sí, sí. Tenemos también, ausente con aviso, por supuesto, a nuestra productora Fernanda Chirino, que nos está escuchando también. Y nombramos a nuestro operador presente, el señor Xavi Herrera, y a nuestro supervisor general, Fernando Zucker. Así es. Pasamos a las vías de comunicación. Elizabeth. ¿Cómo no? Nuestra vía de comunicación son www.elaprendizmedios.com.ar, www.cfp24.com.ar. También se pueden comunicar con nosotros y dejar sus mensajes vía mail fuera de lo común radio cfp24@gmail.com y fuera de lo común por Facebook. Bueno, si nos estás escuchando, podés recomendar nuestro programa y bueno, ya tenés las direcciones para decirnos algún comentario, lo que quieras. Bueno, tenemos para hoy un montón de cosas, ¿no es cierto? Así es, tenemos un gran programa. Bueno, tratamos de poner en valor sociales, temas sociales, poemas, tenemos mitos y leyendas, vamos a tratar de hacer todo en este día, esperando la primavera, que se hace rogar bastante. Falta poquito, pero como digo yo, ya el mes de septiembre nos hace aclimatarnos y estar esperando. Vamos a un tema musical ahora. Elegimos hoy de Los Abuelos de la Nada, escrita por Cachorro López, Lunes por la Madrugada. Thank you. es fuera de lo común? Escúchanos en www.elaprendizmedios.com.ar. Ahora te presentamos, seguimos presentando los temas que vamos a tener. Está ya llegando Miguel Ángel, nuestro compañero, que se está acomodando. En cualquier momento le damos la palabra. Vamos a tener también efemérides, como siempre, y en este momento la frase para esta semana, para que te acompañe, para que la pienses, es una frase de Eduardo Galeano. A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba abajo. Humilla a la gente que la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder. Esta frase me pareció buenísima porque estamos acá desde este estudio en una escuela solidaria que ganó en el 2009 un premio por haber creado justamente la Milonga de Artigas que te contamos la semana pasada y esperemos hayas venido este sábado que pasó. Estamos con Eli. Así es. Y ya el llegado Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estamos bien, hoy? Bien, preparándote. Este programa se viene con mucha charla. Hoy sí que es contra viento y marea. Contra viento y marea. Y con la lluvia que hay hoy encima. Eso, ahora el viento, que se puso bravo el tema. Ahora. Pero esperando la primavera. No sé si va a venir hoy. Yo me preocupo por hoy. La primavera, no sé. ¿Pensaron por qué? Hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas. Pensar que va a venir y va a llegar bien. ¿Pensaron esto? ¿Por qué hay que esperar al 21 de septiembre para pensar que estamos en primavera? Y también, ¿por qué hay que enamorarse en el mes de septiembre? Buena pregunta. El otro día alguien me decía que había muchos embarazos que se gestaban en el mes de septiembre. Yo no sé si es una estadística o qué, pero bueno, hay que vivir enamorado todo el año. ¿O es que hay más nacimientos en septiembre, octubre? No, que quedan embarazadas en septiembre y después, bueno, después de 9 meses, ¿cuándo sería? En junio. Eso es lo que estaba acá por estos lugares. Está lleno de geminianos, yo soy una de ellas. No sé si para bien o para mal, claro, pero... Y así nos va, como dice un amigo mío. Bueno, pasamos ahora al tema que elegimos para después de esta frase. Es un tema comprometido, muy, muy lindo y, bueno, histórico, de Silvio Rodríguez, interpretado por La Moda. La Moda es una orquesta de muchachos jóvenes que en realidad es La Moda, es La Magnífica Orquesta del Alcohol. Un nombre bastante, bastante fuera de lo común, ¿no les parece? Bastante. Para ustedes, ojalá. Tonto es tu pequeño ser de tu alija. Estar informado es prevenir, es poder, es saber salud. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que en la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Estar informado es prevenir, es poder, es saber salud. A continuación, en Fuera de lo Común. Siguiendo ahora y empezando con una de nuestras columnas, Saber Salud. El tema hoy es la risa. Que obviamente no hay que prevenirla, hay que largarla, sacarla. Esto es muy cortito. La risa es una respuesta biológica producida por el organismo como respuesta a determinados estímulos, dicen los entendidos. La sonrisa es considerada una forma suave y silenciosa de risa. Existen diversos estudios e interpretaciones acerca de su naturaleza, de origen genético y evolutivo. Damos un ejemplo, por ejemplo, un recién nacido comienza a manifestar la risa a los 4 meses, dicen algunos. Pero existen imágenes de ecografías donde podemos ver al bebé próximo a nacer sonriendo, o es lo que a nosotros como futuras mamás nos parece. Risas y sonrisas. Perfectas, forzadas, espontáneas, francas, frescas. Siempre sonreír y reírse, por supuesto que es salud. Crea endorfinas y estamos, como diría yo, pum para arriba. ¿Qué dice Miguel al respecto? ¿Vos de qué te reís, Miguel? Porque dicen que hace falta el humor, a veces grotesco, para provocar la risa que después contagia. En realidad, a mí me causa risa básicamente los las torpezas de los demás, ¿no? Esa es la verdad. En general, vos fíjate que las caídas, las llevadas por delante, que se lleva la gente, que tropieza con otra gente. Y esas son que te causan risa. Esa es, digamos, lo más cercano, lo más espontáneo, ¿no? Uno se cae, los amigos, primero, Sí, reírse del otro. Se ríen, ¿no? Ahora, si uno está viejo, resulta, y viene y le dicen, ¿qué te pasó? Y no se ríen, quiere decir que uno está más cerca del arpa que de la guitarra. En ese caso ya no es tan, digamos, el regocijo de la gente. Pero después hay situaciones que son cuando la gente tiene una imagen o tiene una vestimenta y se le cae de golpe, una vestimenta, digamos, psicológica, ¿no? Simula una cosa y de golpe se descubre que es otra y ahí sí mueve a risa y uno también dice como que lo descubrió y se le rió y entonces le blanqueó, diríamos, la seriedad que esa persona esgrimía y resulta que es chanta de la primera voz. Pero bueno, nosotros tenemos también que reírnos como... Hay distintos tipos de risa. Está la por alegría, está la sonrisa, está la carcajada, que es la más espontánea. Y que a veces hay mucha gente que la busca en los demás para divertirlos y a veces también como para llamar la atención que cuidado que los están observando, ¿no? Entonces la gente, uno los... ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso de cuidado que nos están observando? Y porque dicen, bueno, nos está observando y nos va a sacar algo enseguida, nos saca una tarjetita amarilla, después anaranjada y nos toma a risa algo que estamos nosotros. Vos decís en un espectáculo, por ejemplo, que utilizan al público, que agarran a alguien del público como para hacerlos partícipes o como un enganche para hacer reír a todos, digamos. ¿Y a vos te referís a eso? No, exactamente. En general, en la vida, entre los amigos o algo así, siempre hay alguien que te está midiendo a ver dónde mostrar la parte cómica de lo que vos estás hablando, por más que estés hablando de algo muy serio. Sí, en grupos de amigos siempre hay, ¿no? Te descontractura, diríamos, mejor. Siempre hay alguien en el grupo, en un grupo de amigos que o en las familias también, que es más suelto, más te engancha a reírte, a provocar, digamos, situaciones. Claro. Por ejemplo, te digo, en una reunión de amigos, uno dice no porque estuve en España haciendo tal cosa, salta otro que dice no, yo estuve donde estuviste de estas vacaciones, no, estuve viendo toda la parte, digamos, del bien de China, que es algo rarísimo, y salta otro, que es el que te digo yo, y dice, yo estuve en la estación Boedo, ¿no? Donde el surte, vos sabés qué rápido que vino. Entonces todos lo miran, pero ya les tiró abajo todo el esquema de pomposidad que tenía o de prestigio que tenía el hecho de estar en un lugar o en el otro. Ese se lo destiró abajo todo el armado de lucimiento personal porque habían ido a un lado o al otro, ¿no? Hay gente que es especialista. También están en las fiestas de la familia, que todos a veces cuentan chistes o anécdotas, también se ponen a reír. Y sí. ¿Qué edad son las mejores risas en realidad? En familia o en amigos son las mejores risas. Sí, las risas espontáneas. Sanas, diríamos. Las sanas, exacto. Siempre sano. Las risas sanas, reírse con y no de. Exacto. Es lo mejor. Es lo mejor para provocarse adentro de uno el bienestar de la risa, diría. No sé si estoy repetitiva. No, y además para los demás, para que aprendan también un poco. Que a veces la risa sana es mucho mejor que la que uno provoca o la que hace cuando uno hace algo malo. Siempre, y siempre hay que reírse también de las cosas que uno nos parecen ridículas con nosotros mismos, que sería lo ideal. Así Exacto. Pasamos por la vida riéndonos divertidos. Así es. Tenemos que fijarnos bien de no venirnos abajo cuando las cosas vienen mal y reírnos pensando que después de todo podríamos estar peor, y aparte que si siempre hemos salido, si seguimos viviendo después de tantas cosas, bueno, vamos a seguir. Hay que ir adelante, para adelante. Vamos a seguir para adelante igual, ¿no? No depende también de la de los demás, depende de la actitud que uno tenga, digamos. En, sí, depende de uno, claro, depende, sí, de uno. Las pequeñas cosas, como dice Serrat, nos provocan una sonrisa o reírnos a carcajadas, ¿no? Exacto. Con los niños. Hay que, yo pienso que pensaba en esto, en este bloque, y pensaba eso, que uno a veces va por la calle metido en lo suyo, pero hay siempre algo que te saca una sonrisa, ¿no? Si miramos para adelante y a nuestro alrededor. Así que ahora presentamos una canción de Palo Pandolfo, En la Luz, que me gustó este tema, aparte porque Palo Pandolfo, vi una entrevista con él que contaba que tuvo que hacer un cierre en su vida y empezar de cero, con mucha garra, ¿no? Y sin miedo a empezar de nuevo. Así que con la sensibilidad de Palo Pandolfo, En la Luz. Se siento que el humano no tiene perdón. La malicia, las ambiciones van destruyendo a la libertad. Parece un misterio la razón de nuestra vida, más una leve brisa nos susurra la verdad. Todo ese dinero es un poder de fantasía. Dicha y alegría están en otro lugar. Al despertarme, la luz me avisa que es un buen día para cantarte una canción. El Dios del cielo se me aparece con tu sonrisa. Fina armonía que pone paz en el corazón. En mis sueños a veces siento las pasiones en gran confusión. Las espinas hieren el cuerpo del que intenta la selva. Carrusel de los deseos se marea hasta el duro atleta que mil medallas ganó. Fuerza el cuerpo y fuerza el interior de la cabeza. En la luz divina entendemos el amor. Cada mañana al despertar, la luz me avisa que es un buen día para cantarte una canción. El Dios del cielo se me aparece con tu sonrisa. Fina armonía que pone paz en el corazón. Sí, cada mañana al despertar, la luz me avisa. Oh, ¿Qué te parece, Eli, si nombramos de nuevo las vías de comunicación? Así lo vamos recordando. Así se te queda. Perfecto. Las vías de comunicación son www.elaprendizmedios.com.ar, también www.cfp24.com.ar, y para comunicarte con nosotros y dejarnos mensajes es fuera de lo común radio cfp24@gmail.com y fuera de lo común en Facebook. Ahora pedimos una tanda. Perfecto. ¿Sí? Vamos a la tanda. El Aprendiz, radio online del CFP 24. www.elaprendizmedios.com.ar. La mejor música, la mejor compañía. Programas de radio hay muchos. Fuera de lo común, uno solo. Este. Seguinos por www.elaprendizmedios.com.ar. Llegó el momento de agenda. Tenemos varias agendas, pero empezamos con la del cine acá en nuestra escuela, en el CFP 24. Tenemos para hablar en esta, en siempre los sábados, el tercer, perdón. Oh, siempre me pasa lo mismo. Se me va el perdón, pero me equivoqué nada más. Me puedo equivocar. Tenemos la agenda del cine, que es los viernes. Tengo tan incorporado las agendas de los sábados que ya el cine lo quiero el sábado también. El tercer viernes de cada mes, en este caso este viernes, 16 a las 20 horas, se proyecta la película Ocho apellidos vascos. ¿Les cuento un poquito, Eli? Perfecto. La película es española, del 2014, es una comedia. Rafa es un andaluz que nunca ha tenido que salir de su querida Sevilla para conseguir lo que más le importa en la vida. El Jerez, la gomina, la juerga y las mujeres. Pero un día todo cambia cuando aparece la primera mujer que se resiste a sus encantos, Amaya, una vasca orgullosa. Rafa viaja hasta el pueblo donde ella vive y, decidido a conquistarla, deberá reprimir su origen andaluz, que es bastante diferente de digamos, la cultura andaluza que la vasca, para hacerse pasar por vasco, para conquistarla. En la apertura del encuentro se presenta en vivo la banda Diente de León, de rock latinoamericano. Así que los invitamos. ¿Viniste a algunas? ¿Al cine? Que... No tuve la oportunidad de venir, pero tenía muchas ganas. Cuando dieron Truman, no lo pude ver. Ah, sí. Sí, yo le tenía un poco de aprensión a esa película porque me parecía muy triste, pero la verdad que estuvo bárbaro. Y tenemos también que nombrar y agradecerles también por los cafecitos ricos que nos hace Isabel a la Cantina de Gervasio. La Cantina de Gervasio también tiene comidas a buenos precios, precios populares. Funciona todos los días de la semana, pero especialmente también para el encuentro de cine. También se va a proyectar un corto. Que por supuesto es anterior a la película, así que vengan que la van a pasar bárbaro. Tenemos mucha gente que viene. Ahora pasamos a un tema que para este mes de septiembre y para muchos el mes de los enamorados

escuchando El Aprendiz, radio online del CFP 24. CFP 24. Quédate con nosotros. Fuera de lo común, un espacio radial donde lo alternativo encontró su lugar. Nosotros que encontramos nuestro lugar, ahora nos contás, Miguel, ¿cómo le estás pasando? Estoy cansado, hoy vine cansado. Es un día. Es un día de cansancio. Es un lunes cansado, diríamos. Pero aparte de que estoy cansado, estoy esperando mi columna. Ansiosamente. Ansiosamente. Pero para contarnos de todo lo que nos trajiste hoy. No. Ya falta poco, ¿eh? Hoy estoy cansado. Entonces, vamos a hacer la presentación de otra forma. ¿Puedes presentar la columna? Después me la presento yo. Pues. No, pero ahora contanos un poquito. No. Es, si lo cuento, pero no tiene gracia. No. Pero aunque sea no un título, Miguel. Quiere el suspenso, Miguel. Quiere que tengamos suspenso hasta el final. No, porque si les digo algo y después se no resulta lo que ustedes esperaban. Ay, pero no seas tan específico. Bueno, yo no puedo decir eso. ¿Estás hinchado las puntos suspensivos? ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo ese tipo de... Preguntan desde control. ¿Estás hinchado los...? No. Para nada, no. Bueno, pero empezamos la semana. Estamos empezando la semana y con muchas ganas, a pesar de la lluvia. Exacto. A propósito de la lluvia, bueno, y también el tiempo. ¿Cuántos grados hace, Eli? Están haciendo ahora 16 grados y con mucha lluvia. Esperemos que para mañana esté ¿Sigue mejor. ¿Sigue lloviendo? Sí, lamentablemente. Bueno. Lluvia y frío. Bueno, como para enfermarnos, ¿no? Bueno, sacando a la gente que la lluvia, por supuesto, le trae muchos problemas. Exacto. Hay que aprovechar el agua. Eso es otro un consejito que podemos dar. Es verdad. Que parece mucha agua, pero bueno, hay que aprovecharla para juntarla para los riegos inmediatos, porque no hay que acumular agua ahora. Exacto. Que estamos por llegar. ¿Vieron que el otro día hacía cuántos grados? Vi mucha gente llevándote el otro día, ese no. consejo con la boca abierta al cielo para aprovechar el agua. Es buen consejo eso. Algunos... No, pero esa agua por lo menos deja pasar 10 minutos. Dicen que 10, 15 minutos hay que dejar pasar para que bueno, el agua sirva, para que no caiga el agua después, no sé, viste. Yo vi esa gente, me llamó la atención. Pensé, no, tenemos consejo de Laura, de tal radio que lo dijo por la radio. No, bueno, pero hablando sabiendo, no sin saber. Hablando un poquito, podés juntar el agua y por supuesto para usarla para... Sobre todo ahora que está tan cara. El mínimo de agua, bueno, no me quiero meter en ese tema, pero el mínimo de agua cuesta 335 pesos. ¿La uses o no la uses? Para el que tiene medidor, ¿no? Es mucha plata. O sea que hay que pensar un poquito a ver qué podemos ahorrar. Bueno, hoy en día no se puede ahorrar nada tampoco. ¿Eh? Todo está caro, no se puede ahorrar nada. Bueno, no adelantemos mucho porque quizás nos metamos en el tema de Miguel. No, porque si vos ahorrás, no te cobran por lo que consumís generalmente. No, tienen ese mínimo y si vos recién lo pasás, ahí sigue aumentando. Pero vos quizás no usás el agua, no usás casi nada. O tenés, suponete, un lugar donde no se usa el agua, está cerrado, no vive nadie y tenés que pagar eso. Qué cosa, como dirían, cosa de mandinga, pero no, es real. Así es. Ya dijimos la temperatura. Sí. ¿La hora? La hora son las 19:52. ¿Se acuerdan o piensan que en algún momento uno siempre dice qué hora es ahora? Y alguien con mala intención dice, ¿cuándo va a ser si no es ahora? Y vos te quedás pensando, pero yo estoy prestando atención a muchas cosas que escucho en radios, programas de televisión, que dicen, ¿qué hora es? Ahora es esta hora. Vos, Miguel, ¿qué pensás al respecto? Quizás es meter un poco en algún tema tuyo, pero bueno. No, porque yo no. Ese no tipo eso. De programas no los escucho. Yo solamente programas intelectuales. Muy cultural. De altos.

La mejor música, la mejor compañía. Seguinos escuchando a través de elaprendizmedios.com.ar. Ahora vamos a las vías de comunicación. Así las repetimos es. Para que nos tengas en cuenta. También no? Para que lo difundas, vos que nos estás escuchando. Es www.elaprendizmedios.com.ar. También por www.cfp24.com.ar. También pueden dejarnos mensajes en nuestras vías, que son Fuera de lo Común Radio, cfp24@gmail.com y Fuera de lo Común por Facebook. Un programa pensado para vos. Correcto. Para poner en valor un montón de... ideas, podríamos decir. Valores. También. Que no están perdidos, ¿eh? Están escondidos, guardaditos en algún cajoncito. El otro día estábamos hablando del tema de las edades, de cuando alguien es menor o cuando alguien es mayor. Esas son todas cosas dadas por la justicia y por los medios sociales, digamos, socialmente, ¿no? Una aquí esta palabra que me falta. Mandatos sociales es la correcta. ¿Vos cómo te considerás? ¿Tenés una carita de nena chiquita? Sí, pero obviamente que sos joven, se nota en la voz. Sí, sí. Sí, todos me dicen lo mismo. Parece joven, pero no lo soy. No, parece joven, pero no lo soy. ¿Y eso qué es? ¿Qué nos dice? Es genética. Lo mío es todo genética, porque teniendo 29 años no soy más una niña. ¿20 y? 29. Ah, 29, que hace poquito los cumpliste. Exactamente. Sí. Ya no soy una niña. Bueno, ves que es medio como... contradictorio. Te encasilla en una cosa bastante fea. Intermedia. Eso de cuando uno es mayor, menor, joven, grande, o una cosa tan horrible cuando se dice los medios sexagenario. ¿Qué es de para los... eso es sexagenario, sería seis. Para el sexogenario es el otra ocho. Cosa. Eso me gusta más. Septogenario. Es bastante complicado, ¿no? Y demasiado formal también. Pareciéramos, no sé, una especie todavía no estudiada ni analizada. Algo desconocido, ¿no es cierto? ¿Vos qué opinás, Miguel? ¿Sobre la edad? No, sobre esta forma de calificar, de decir, ¿no? Cuando sucede algo, el sexagenario, todo... No siempre pasa eso. No, pero esos son los medios que antes no se decía. Se actúa, son modas, para mí son modas. Y como se copian acá todo de todos, entonces vamos fenómenos. Ah, sí. Ahora voy a hablar algo de... Ah, bueno, también, entonces después. No, sigamos diciendo que no es exactamente eso. Sí, son no corrientes, ¿no? Son corrientes. No, vos fíjate que muchas veces los siempre le dicen sexagenario, el jubilado. En una información que pasó algo, le preguntan cómo era la mujer y de qué trabaja. Y la mataron. ¿Y qué interesa de qué trabajaba? Igual le iban a matar. Todas cosas así. Ah, sí, sí. Piden datos que no son necesarios, pero tienen que estirar. El mobilero estira y estira y estira y le pregunta o le mandan decir, si es que no tiene ninguna algo más interesante, le mandan fruta para que diga algo, que pregunte algo. Y entonces el hombre se busca y cuando ya quiere decir todo, dice, bueno, enseguida te pasamos y te ponen ahí en la pantalla que hay alguna noticia importante. O porque ya ellos miden que la gente se aburre de lo que está escuchando, de los detalles de esa mujer que fue asesinada y que fue, diríamos, algo imprevisto o no. Bueno, es así. Todo depende de la atención que ellos vean que está teniendo la gente. Porque Así pueden vender mejor los espacios. Es una forma de informar, pero a veces se va... No es como nosotros que no tenemos sponsor, entonces sí, lo que hacemos lo hacemos remando, no es que estamos esperando hacer cosas raras y estrambóticas y dando todos unas piruetas radiales para que nos llamar la atención y que nos pongan unos mangos, no es nuestro caso. Por eso podemos criticarlo, todavía estamos de este lado del mostrador. Estamos mirando y mostrando todos esos ataques al sentido común que tienen un montón de gente. No, hablando de eso, a mí lo que me indigna mucho es cuando, bueno, pasa algo así, un hecho muy terrible, y hablando sobre la persona, dicen, estudiaba, trabajaba, eso es horrible, porque nadie se merece haber sufrido lo que se sufre, ¿no? En estos casos de violencia, saber justamente a qué se dedicaba, si había estudiado, si no había estudiado, si tenía un buen trabajo y todo eso. La verdad que es bastante, bastante terrible eso. Y bueno, dan datos de la gente que conocen o te sacan, no sé de dónde, sacan fotos de esa gente y vos ves en pantalla dónde sacaron estas fotos. Y resulta que lo investigan y lo recontrainvestigan a la víctima y el victimario está ahí lo más tranquilo y no hay detalles de él. Después a la larga, por ahí si lo descubren, podrán decir que había algo de mortandad ahora, detrás entonces, del hombre. En minutos más vamos a llegar a la columna tan esperada todos los lunes de Hasta Cuándo de Miguel. Ahora vamos a ir un poquito a agenda, Eli. Exacto. Que queremos nombrar acá para el barrio de Flores. Sí, este sábado va a haber teatro en función de Abracadabra. A las 4 de la tarde en Avenida Nazca y Neuquén, Plaza de los Periodistas, Teatro Comunitario Alma Mate de Flores. Bueno, ahora vamos a la noticia de la semana. Esta noticia se refiere a una multa por daños a un menor de edad, un niño, en la vía pública. En la sentencia firmada el 2 de septiembre pasado, se relata que el día 5 de octubre de 2006... fíjense esta fecha, el hijo de los demandantes tropezó con una varilla de metal que formaba parte de un cantero ubicado alrededor de un árbol. Los padres del menor demandaron al propietario del inmueble y al gobierno de la ciudad por el pago de 100.000 pesos como indemnización y por gastos médicos. El juez entendió que la responsabilidad era del propietario por haber colocado ese cantero considerado irregular para el gobierno de la ciudad y no haber tenido en cuenta el derecho a la seguridad en la vía pública. El dueño de la propiedad frentista deberá pagar 35.000 pesos. El juez consideró pruebas periciales de que, como resultado de la caída, el menor solo tiene una cicatriz en su rodilla izquierda y el daño ocasionado solo es estético. Algo que me llamó la atención para justamente traer a la mesa esta noticia, ¿no? Darnos cuenta de lo que tardó en 10 años, ¿no? Si no me equivoco, estamos en 2016, 10 años de que se inició esta demanda. Una cosa que, bueno, es común, ¿no? Que todo se va para la justicia y me gustaría saber cuáles son los jueces, ¿no? Tendríamos que tener una lista bastante detallada porque siempre se escuchan nombrar 4 o 5 y en realidad hay muchísimos más que se dedican a esto y, bueno, vieron que siempre le damos todo, se termina todo volcándolo, la responsabilidad del trabajo a cerrar, digamos, a definir a la justicia. Y después nosotros no sabemos quiénes son los que forman parte de la justicia. No sabemos a quién recurrir. En realidad para hacer valer nuestros derechos, ¿no? De que esto sea rápido. Y bueno, también que nos sirva como ejemplo un poco de que vemos que, y averiguar bien también. Yo creo que en la comuna de cada barrio se puede averiguar esto, porque muchos para proteger de algo que denunciaba Miguel Ángel en otros programas, de los, digamos, de lo que hacen los perritos, o que tampoco quizás para librar el alrededor del árbol de basura, y eso se pone en canteros como para proteger. En muchas plazas hay. Pero no, pero yo hablo de las de los que es en el cantero de tu casa, por ejemplo, en la, eso la puerta también se de tu depende casa, cada dueño. Pero no, porque no podés. Hay algo que podés hacer y algo que no, porque es la vía pública. Entonces, lo que tenés que hacer es fijarte que eso no corra peligro a ninguna persona, o un chico que pueda andar en bicicleta, o alguien que va caminando. Tanto como a veces se ponen, quizás dicen, bueno, yo cambio la vereda porque el gobierno no la arregla, y pones unas baldosas totalmente que cuando no hace falta que se mojen, un día como hoy es terrible caminar por esas veredas. Sí, igual hoy en día cuando uno va a las comunas, mucha bolilla tampoco te dan. Tener que ir una y dos, tres veces. Ah, no lo sé. Eso me trae a nombrar a nuestro compañero Néstor del Río, que es el que hizo toda la estética de nuestro programa, que está con nosotros, por supuesto, a través de su trabajo, está en todos los programas, aunque él no lo crea, es así. Así que ahora vamos a presentar en este mes de la primavera un tema de Soda Stereo, Primavera Cero. We'll be right back. común. Un espacio para ti. Para mí. Y para toda la comunidad de Flores. Sentido de pertenencia. Compromiso social. Sentimiento hacia el otro. Y hacia nosotros. ¿Te gustan los misterios? ¿Te gustan las historias? Desde ahora, en Fuera de lo Común, mitos y leyendas. Con todas las regiones del país, para creerlas o no. En Fuera de lo Común hoy queremos recordar a Gilda. En esta sección, ya que nuestra compañera hoy no pudo llegar, Norma, ocupamos este espacio para hablar de ella, ya que también fue efemérides el 7 de septiembre. Y también Eli se estrenó el mismo día. Se estrenó la película de Gilda, que actúa Natalia Oreiro, exactamente, que hace de Gilda, que estuvo entrevistando mucho tiempo a la familia para conocer bien la historia, para encarnar bien el papel de ella y sobre todo conocer cómo fue su historia, cómo empezó a cantar, cómo entró en la música, sobre todo cuál era su pasión, que a ella le encantaba cantar y no podía hacerlo por su carrera y por los hijos. Entonces después decidió cantar y pudo lograr su sueño, aunque mucho tiempo no pudo. Sí, pero se casó a los 18 años, se casó muy jovencita. Miriam Alejandra Bianchi nació el 11 de octubre de 1961. Hoy tendría 55 años. Su madre la llamaba Gilda. Quiso ponerle ese nombre, pero no se lo permitieron. Pero en su casa, desde que nació, desde chica, siempre la llamaron así. Nombre que ella misma después adoptó en su carrera profesional. Gilda fue maestra en un colegio católico donde preparaba los festivales y cantaba. Como decías, le gustaba mucho cantar desde chiquita. Se encontró con un amigo de la infancia al cual invitó a ver una parodia de Bailanta que organizó con estudiantes. En ese tiempo, Toti Jiménez, su amigo, era músico de Ricky Maravilla y le propone grabar sus primeras canciones, dando inicio en ese momento a su carrera como cantante. Hay que destacar que la obligaron a dejar, ¿no? Cuando ella empezó su carrera de cantante profesional, la obligaron un poco a dejar su profesión de maestra en la escuela. No sé si porque era una escuela católica y a veces se clasifican, ¿no?, los estilos musicales sin saber a fondo cómo es la verdad de las cosas. Hace mucha diferencia. De lo que yo decía antes, de las fusiones justamente, ¿no? En la música y en todo. El 7 de septiembre de 1996 muere en un accidente haciendo una gira por todo el país, incluyendo los países de Bolivia y Perú. Unos días antes había cambiado parte de la letra de No es mi despedida, una canción. En el lugar del accidente se encontró al costado de la banquina un cassette casero que sirvió para editar el disco Entre el cielo y la tierra. Parece que Toti Jiménez, después de que despertó de su coma, dijo que fueran a buscar a ese lugar, digamos, esto es lo místico, ¿no? Y se encontró realmente este cassette. Gilda era admirada por sus seguidores, quienes en sus shows ya la querían tocar para pedirle curaciones o conseguir trabajo. Ella renegaba de sus supuestos poderes, pero no se negaba a la gente. O sea que esto hizo que en su corta carrera ella fuera muy, muy querida, ¿no?, y considerada hoy en día una santa también, ¿no? En el kilómetro 129 de la Ruta 12, donde ocurrió este accidente, se levantó un santuario hacia donde sus devotos peregrinan durante todo el año. Es verdad, mucha gente para esta época va a pedirles trabajo, salud, y después vuelven agradeciéndole que se los cumplió. Sí, parece ser que, bueno, también la fe de la gente, ¿no? Que siempre, como decíamos antes también, ir para adelante y creer en algo, en alguien, siempre hace bien y crea también esa sonrisa, esa risa y como a mí me gusta eso de, como dicen los cubanos, dale pa'lante. Nunca darse por vencido. Me gusta eso. Así que queremos recordarla con esta canción, que me gustó especialmente porque tiene una onda quizás diferente a las más conocidas, ¿no? De ella, de Gilda en vivo. No te quedes afuera. Fuera de lo común, queremos saber la hora, Eli. Están haciendo, son las 8:19 ahora, en este momento. Perdón, ¿son las ahora? Me equivoqué, pues antes, dije. ¿Ahora? No, ahora son las 8:22 de la noche, con lluvia todavía. Con lluvia todavía y los grados, sensación térmica, nos piden. No, los grados que figuran térmica. Por ahí, que son... 16 grados, exactamente. Los grados globalizados, porque en un lugar llueve y quizás en otro no. En un lugar hay mucho viento y en otros no. Así que bueno, ahora en minutitos más, falta muy poquito para que Miguel nos brinde su sección, su columna. Ahora vamos a la tanda. Porque, un momentito. No, no. ¿Por qué la sensación térmica? ¿Quién inventó sí, la sensación térmica. ¿Qué es la sensación térmica? Tenés razón, yo tampoco lo sé. Es una mezcla que dicen que tiene algo que ver con la humedad y que, pero no sirve, la sensación térmica no es lo mismo. Estar adentro, acá, debe haber otra temperatura, acá no sirve. Acá adentro no tenemos sensación térmica, porque no tenemos viento, no tenemos la humedad que hay afuera en estos momentos. Entonces, siempre aclaran acá. Yo una vez escuché unos periodistas españoles, unos locutores españoles, que decían que era un invento argentino la sensación térmica. Porque allá la temperatura que marca el termómetro, para eso está, qué sensación térmica. Si yo estoy enfermo, voy a tener otra sensación, más bien, ¿no? Si tengo fiebre, voy a tener distintas sensaciones. O sea que la sensación térmica, yo diría, propongo poner lo que dice el termómetro. Que el termómetro está al aire libre, acá y otro. Yo, por ejemplo, en casa tengo un termómetro puesto cerca del balcón y otro adentro. Entonces eso puedo discutir así con mi señora si está la estufa está fuerte, está bajo. Si apago la estufa y me pongo un suéter y todas esas cosas. Esos pareceres, digamos, hogareños. Pero... ¿qué opinás, Eli, vos de la sensación térmica o no? Y eso puede variar. Yo escucho mucho el noticiero y ahí me dicen la temperatura y la sensación térmica por la humedad, por todo. El viento, pero uno en la radio no puede decir eso. Porque no sabe qué viento hay, tampoco la humedad. Sí, la verdad que muchas veces dicen hay lluvia, yo paso, hay un solazo afuera. Pero es así, pasan en el informativo, tienen eso escrito y siguen con eso, y siguen lo mismo y así estamos. Bueno, así nos va. Bueno, sigamos entonces ahora con lo que dice el operador que me está haciendo señas que quiere algo. Poner. Te puedo preguntar, ¿te acordás las estatuitas que hay de colores que nos dicen si va a llover, si está lindo el día? Esas que siempre se compraron como souvenir en la costa, específicamente en Mar del Plata, existen todavía. ¿Vos tenés alguna? ¿Tuviste? Está hecho con un material cambia el tono según la humedad que hay en el ambiente y la presión. Interno, entonces, también. Siempre te lo marcan adentro. Vos te das cuenta porque es general. O sea, cuando hay humedad, si bien la humedad es según en cada sector... Igual la humedad general siempre tiene algo que ver con lo que vos tenés adentro de tu casa, generalmente. Claro. No es que está, digamos, al vacío, diríamos. Está, digamos, encerrado los sensores que miden eso. ¿Entonces sirve? Sirve. Sí, sirve, sirve. Te dicen. Ah, buenísimo. No te dicen nada porque no hablan. Te avisan para ti. Pero para te lo dice acá. A través te de lo los muestran, colores. Te lo muestra. Te lo muestra a través de los colores. Bueno. Recién mandabas a la tanda y yo te corté, por favor, decilo vos. No, ya está. No, entonces lo digo yo. Rebelde. Entonces lo digo yo. Bueno, vamos a la tanda. Fuiste, como diría Gilda. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. Feria de Artigas presenta Tarde de fiesta en la calle. Para encontrarnos, para conocernos, para tejer redes.

y sobre el cual no podemos ahorrar nada. Ah, me estaba olvidando que no siempre la limpieza la realizan dentro del horario establecido. En fin, son autopermitidos que se dan ellos, como no pagar la soda o el agua, el cable es barato, no se lo cobran, se dedican a la venta de los diarios viejos, más algunas atenciones de parte de la gente que hace el mantenimiento en el edificio. Hay una recomendación entonces, nunca hay que tenerlos como enemigos, puede ser fatales. Por eso, ¿hasta cuándo encargados ventajeros? Bueno, ahora sigamos con otra. En las obras de construcción vemos que no se cumple con los requisitos de seguridad. Esto es muy grave, recontra grave. Los obreros no tienen la protección en la vestimenta y las medianeras lindantes no se apuntalan, lo cual es gravísimo. Y creo que en esta semana hubo alguna noticia al respecto. Y también todas estas anomalías se realizan para así poder gastar menos plata. O sea que la codicia de la constructora es infinita, aunque produzca muerte. Por eso, ¿hasta cuándo constructoras irresponsables? Y también tenemos que en estos tiempos, por ejemplo hoy, donde las lluvias y los vientos son intensos, a nadie se le ocurrió todavía promocionar el uso de coquetos cascos de seguridad para protegerse de las innumerables macetas que adornan los bordes de algunos balcones. Además, muchos de ellos están sobrecargados de macetones. Tarde o temprano va a pasar que algún accidente por alguna maceta en el bocho de algún caminante. Ahora, evidentemente el mayor peligro está en los árboles inclinados sobre las calles y que sus raíces rompen las veredas. Hay muchos denunciados de estos árboles y solicitados por años para que se los tale, pero no pasa nada. Ahí siguen, cada dos por tres, se viene un árbol abajo, hay problemas con los coches que están al alcance de las ramas y del tronco del árbol. Entonces, ¿hasta cuándo amas de casa y funcionarios desaprensivos? Y así seguimos en la ciudad, que tenemos que destacar también la calidad del trabajo que efectúan las innumerables empresas tercerizadas que realizan obras de mantenimiento y que dejan siempre el reguero de fosas y baches semitapados y cuya inundación por las lluvias nos provoca torceduras, caídas y accidentes varios, tanto a las personas como a los autos. No sé si a ustedes les pasó alguna vez algún accidente de eso, o pegaron algún rebalón, pero es muy común y más en estos días que hubo que se provoquen este tipo de rebalones, sí, de hinchastres, por todas las cosas. Hay un montón. Las tapas de aguas también, que a veces sobresalen del nivel de la claro, baldosa. Y ahí yo una vez me caí, sí, con un par de bolsas. Las bolsas quedaron bárbaras, mis rodillas no. Yo me caí en una baldosa que estaba toda rota. Es así. Es terrible. Bueno, entonces, también, ¿hasta cuándo cuadrillas de la patria contratista? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Está bien que estoy tocando yo algunos. Un día me van a dar tantos golpes con estos temas, yo también. Te acompañamos a la salida, por las dudas. Exactamente. Sí, exactamente. Y a ver, el otro día estaba una compañera, como yo le digo compañera, aunque no es peronista, le digo compañerita. Pero eso claro, es otra historia. Después podemos decir algo sobre eso. Yo estoy notando mucho que uno tiene compañera que cuidarse con muchas palabras. Exacto. Son palabras. Y decía esta señora que en esta época de alergias hizo varios comentarios al respecto, pero no comentó que hay mucha gente alérgica al trabajo, a los lunes, al pago con cambio, a pagar las deudas, a respetar sus propias convicciones. En general son los llamados rulos lacios. Ni rulo ni lacio. Es un misterio lo que esta gente. Bueno, Eso lo tendría que explicar un poquito. Sí, tenemos que... Eso es algo que tenemos que aclararlo. ¿A ustedes se fijaron el uso descontrolado del verbo agarrar? Todo lo hacemos agarrar aquí, agarrar allá, me agarro al colectivo, agarro a mi señora, la tiro por la ventana. No, eso no. Agarro al gato, agarro al perro. Pero ese, todos agarran. Y agarré la comida y agarré el colectivo y todo así. ¿Será que nos faltan entonces lectura de libros importantes que los reemplazamos con búsquedas en la famosa nube, en internet? Con eso arreglamos todo. Con eso somos vivísimos. Así que acá estamos. En general, ustedes se van a dar cuenta que nosotros somos fáciles de engañar si nos repiten algo con frecuencia. Por ejemplo, nos hablan de capacidad de negociación, cuando en realidad es capacidad de conceder beneficios o pagos a cambio de votos. Es así. Otro ejemplo, hablan de la capacidad de lobby de algunas empresas en las diferentes cámaras legislativas, ya sean diputados o senadores, cuando en verdad se trata del pago en efectivo, viajes al exterior, supuestas invitaciones a dar conferencias, conferencias pagas, por supuesto, en universidades ignotas. ¿Y todo esto a cambio de qué? A cambio de leyes que significan mayores ganancias para las empresas. Otra cosa, cuando dicen en economía los mercados, otra mentira. En realidad son los prestamistas que aprueban o no distintos hechos políticos o económicos. Pero para que no les dé pena, en vez de decirse prestamista, dice que son inversores. Están prestando la plata que tienen, no hay otra. Y todo eso si uno le da caso. Según su propio gusto, ellos agarran y, como digo yo, agárrame, no agarran nada. Pero también, yo también caigo en la volteada esta de expresarme así. Toman lo que a ellos les gusta o no les gusta y entonces se desploman los mercados, se desploman los prestamistas de la rabia que tuvieron porque no se les dio lo que ellos pensaban. Y también ahora, con respecto a lo que hablábamos de acá, Laura, vos que recién hablaba del tema de los hombres mayores. Hablamos siempre de los ancianos y les decimos abuelos. ¿Abuelos de dónde? Sabemos si son abuelos, si estuvieron casados, si tuvieron nietos, no. Le enchufamos abuelos en vez de decirle viejos o gerontes, que quizás sea más pertinente. ¿Por qué? Eso es el uso. Geronte me resulta, no sé, rinoceronte. Bueno, también, digamos, pues, sin pensar. Y ustedes ahora se agarraron todos el uso de chicos, chicos de acá, chicos allá. Nos vamos, chicos. Chicos, ¿qué les parece? ¿Qué es de chicos? Comentamos sobre los chicos. Y resulta que son tremendos grandotes, o para decir mejor, tremendos ludos, porque no quiero quiero evitar la... Sí, mantengamos las normas, las normas del programa. Y ahora ustedes se fijaron que todo es histórico, ahora todo es histórico, histórico esto, histórico ya, todo es histórico. Antes era todo era sustentable y seguíamos con eso. Después todo es caos, hoy el tiempo es caos, todo es caos. El tráfico está colapsado. No, está cargado, pero no colapsado. Todo es mentira y nos cambian y engañan sobre la realidad verdadera, diría yo. Entonces, ¿hasta cuándo debemos soportar a los mentirosos? Y así estamos. Pero para evitar y los quiero ver a ustedes también la opinión, pero primero déjenme hacerle una propuesta para la gente que nos está escuchando hoy, que es lunes, y que en realidad esto lo tendrían que hacer, supongo yo, esta propuesta de ser aceptada, este accionar tendría que desarrollarte viernes, sábado o domingo, ¿no? Generalmente. Con este tema del tarifazo, de que no nos alcance la plata y todo eso, lo demás, habría que hacer algo que nos dé cierta satisfacción. Con el tema, ¿dónde? ¿Quién es? Nosotros vamos a los supermercados y vemos que no nos alcanza la plata. Es un problema. Bueno, pero ¿por qué no usamos la imaginación? Yo diría que usted, ustedes, o alguno de ustedes, o en pareja, entren a un supermercado. Y con esa capacidad que tienen, recuerden los viejos tiempos donde se podía alcanzar llenar el carrito. Y empiecen a tomar, si es preferible, cosas chiquitas y vayan llenando de a poco. Vayan caminando por los distintos, usted y su señora con otro carrito, mejor todavía. Entonces se van ilusionando y recordando los viejos tiempos en que llenaban ese carrito. Lo van llenando y llenando. Y cuando lleguen después de tanto, y recordar, ¿te acordás, vieja, cuando comprábamos esto? ¿Te acordás cuando no nos negábamos ni nos permitíamos comprar estas cosas? ¿Te acordás la bebida esta? Todo así. Y de paso vamos a ir descubriendo que hay un montón de mercadería que ahora es importada. Conocemos nuevos mundos, después vamos a internet en casa y nos fijamos esto de dónde diablos está, de dónde, desde cuándo en Polonia están con la frutilla, bueno, todas esas cosas raras que nos están pasando. Y resulta que estamos ahí, digamos, tratando de soñar con todo lo que teníamos. Cuando llegue, al fin y al cabo, lógicamente, toda felicidad y toda ilusión se termina. Pero no, hemos rescatado, hemos llegado, diríamos, a llenar los famosos carritos y también resulta que cuando llega el momento de ver a cuánto llega eso, en vez de pensar en ponernos a hacer cuentas, que no las hicimos, porque total, en ningún momento, después de todo, pensábamos comprarlo. Era todo de mentirita, como decimos nosotros. Te escuchaba venir. Era todo una ilusión que nosotros hacíamos. Entonces, nos vamos tranquilamente, nos retiramos y dejamos el carrito lleno de ilusiones. Quizás le damos mano de obra a los repositores. Entonces seguimos así y nos van a, posiblemente por ahí si nos ven con, si hay algún alguna televisora por ahí que está viendo, tiene alguna noticia y dice, mira, acá tenemos esta pareja que llenó el carrito y se ven que hay todavía plata y se entusiasman con eso. Pues nosotros nos vamos. Vamos tranquilos y también le damos una alegría que por un momento ellos también pensaron que habían enganchado a un buen cliente. Así como nosotros creíamos que estábamos en un buen supermercado que agarraba y nos daba las cosas baratas, resulta que también ahora con esa plata que nos dieron nosotros con los aumentos, se han comprado y han desarrollado otro tipo de lugares de venta de sus productos. Y así estamos, ellos contentos y nosotros tampoco. Nos dimos el gusto de comprar en forma ritual, como antes, años antes, una serie de productos. Ahora, ustedes verán, ¿es posible, será posible que lo hagan eso? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es un acto, una propuesta de un acto de rebeldía. Un poco. Yo aconsejaría más el aire libre. Dejémoslo, ni entremos. Yo creo que no hay que entrar. Seamos rebeldes. Bueno, bueno, te pregunto, vos no vas nunca al súper. Nos rebelamos. La palabra rebelde está buena. Yo voy al súper, pero nos rebelamos. Van chinitos. Hay cosas muy caras. Hoy en día ya no se puede comprar la misma cantidad que antes. ¿Y si no tenés que comprar? No, sí, pero a veces la gente se imagina y tiene deseos de comprar y cuando va a la caja no es lo que soñaba. Bueno, yo tengo uno que es mi lema actual, el que no ve, no necesita. Y vamos a un tema elegido especialmente, el rebelde. Bueno, dale. Con la regla para vos, Miguel. Bueno. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que la familia. Común. Un programa que no está en la agenda que vos conocés. Estamos llegando al final de Fuera de lo Común. Se nos hace cada vez más cortito. Exactamente, ya se está terminando. Nuestro tercer programa. Es increíble. Y vamos por más. Vamos para finalizar a un pequeñito recuerdo de cada uno, los que estamos acá, del Día del Maestro. Recordamos que fue ayer, el 11 de septiembre, el Día del Maestro. Sí, como vos comentarios, dijiste. Un recuerdo. Sí, sí, yo tengo muchos recuerdos, pero sobre todo una maestra que tuve en mi colegio en tercer grado, que era un amor, la verdad que muy buena maestra y sobre todo muy buena compañera. Daba mucho cariño y sobre todo que era muy comprensiva con los alumnos. Siempre ayudaba y se daba cuenta cuando uno se esforzaba realmente. Muy buena. Muy buenos recuerdos. Yo, por mi parte, tengo bastantes años o añitos que Eli, y recuerdo de mi maestra de primaria, mi maestra, la señorita Elcira, de cuarto y quinto grado, en la cual ella, embarazada, en invierno, iba al Parque Sarmiento, esto era en Domínico, en Villa Domínico, iba enfrente, había un parque muy grande, está el Parque Sarmiento, iba a juntar esos frutos que tiene el eucalipto para ponerlo en un tachito con agua en la estufa, que emanaba un olor a querosén tremendo. En aquella época no era como hoy, y bueno, en algunos lugares puede ser. Y bueno, el trabajo que ella hacía fuera del horario escolar, también nos daba clase de gimnasia porque no teníamos otros maestros. También juntaba también del parque cosas para que pudiéramos hacer alguna manualidad. Y bueno, esos recuerdos, esto me trae porque está lindo recordarlo de esta manera, dar nuestra pequeña historia, en la cual siempre el maestro nos brinda algo de sí, ¿no? Todo. Hoy con esto del día, eso de profesor, no, pero yo soy docente, no, pero profesor, no, instructor. El docente, el maestro, el profesor, el instructor, el licenciado. Cumple todas las funciones. Toda persona que vuelca un saber hacia otro es un maestro. Exactamente. Y lo que hay diferencias también con el maestro de música, el maestro de danza, hay un montón de cosas, ¿no? Que son técnicas, yo creo, también son cosas sociales, ¿no? Que lo dan los papeles, quizás. Pero eso, por ejemplo, el amor fuera del cariño, la dedicación fuera de un horario, fuera de lo estipulado, de lo que está en un programa. Cumplen la función también de padres, están los maestros. Sí, no, los padres, la familia siempre se tuvo en claro en aquel tiempo, más que ahora, que era la familia una cosa, como decía mi papá, la educación empieza por casa, y a la escuela íbamos a aprender otras cosas que también hacían su aporte un valor, ¿no? Más allá del saber, acumular valores, ¿no? Y eso es lo que también habla siempre Miguel, que es como traer un montón de valores. Claro, te digo que en general no tengo un recuerdo específico más o menos del Día del Maestro, que uno lo une siempre con el primario. Y con respecto a mis recuerdos son... No es muy bueno, porque yo lo que recuerdo era mi maestro del jardín, que era un enanito. Ya se entonces veía. Que nos corría a todos. El enanito era malo, pero me parece que no es un buen... Porque ahora que me acuerdo, tampoco era maestro, era profesor, pero era el... Bueno, pero ahí ya ahí, tu apreciación de ese maestro, ya ahí ya, se notaba desde el jardín tu impronta, Miguel Ángel. Es así. Bueno. Picardía. Bueno, entonces, de cualquier manera, tengo que felicitar a los maestros, más que nada en estos tiempos, que los alumnos son bastante irrespetuosos, diríamos. Pero y hay que bancarlo, ¿qué vamos a hacer? Es la educación que nosotros le estamos dando, los mayores, y ahora ellos hacen y deshacen. Y así nos va. Bueno. Me estoy yendo. Ya que como Miguel ya es hora, se está porque yendo. Si no, estamos en la duda. Si no sé qué si hacer. Es hora, si ya nos queda para este tema. Ahora tenemos un tema, Inconsciente Colectivo. Me encantó ese título de Serú Girán. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llegamos al final del programa y ya vamos saludando. Miguel Ángel, a mí tu me saludo. Toca primero, siempre soy el último. Bueno, en este caso quiero que sea al revés. A ver, no estamos locos, diferencia? Hacemos lo que queremos. Exactamente. Hoy es un día especial porque llueve, otra vez lunes lloviendo, así que bueno. Otro lunes más. Y bueno, hoy la pasamos bien. La verdad, hoy la pasé bien. Después de todo vine mufado. Pero era por otros estudios que tuve que estar atendiendo en la escuela, que no me convencieron, pero... No pedimos resulta, detalles. No, después es algo pasajero. pero no, acá la pasé bien, me divertí, como siempre. Yo vengo a divertirme en este programa. Aunque a veces parezca de mentirita. No es de mentirita. Todavía estamos en serio haciendo este programa. Es lo principal. Todo lo que, podemos serio, y todo lo que hacemos. Sí, la verdad que lo principal es divertirse, sobre todo hacer lo que a uno le gusta, que es hacer la radio. Así que bueno. Sí, en esta experiencia. Exactamente. Esta experiencia increíble. Exactamente. Agradecemos algo único. Agradecemos al a nuestros compañeros. Fernando Zucker. Cuando no las alcahuetas. Agradecemos primero a todos nuestros compañeros. Sí, sí. Que están en sus casas escuchándonos. Norma Calizaya. Espero que les haya gustado el programa. Y especialmente, decilo, Fernando. Fernando Zucker. Y Xavi Herrera. Operador de lujo, Xavi Herrera. Chau, hasta la semana que viene. Nos vemos. Esto fue Fuera de lo Común. Hasta la semana que viene.